mas sé cuándo vales más, si en tu risa o en tu llanto. Si las veces que te siento estremecida en mis brazos, o cuando lloras por mí al sufrir por mi cansancio. No sé cuándo vales más, si en la paz de tu rechazo o envuelta en nuestra locura que no ha muerto con los años. No sé cuándo vales más, si disgustada o besando. No sé cuándo vales más, si cogida de mi mano o cuando alguna distancia nos mantiene separados. No sé cuándo vales más, pero eres como un milagro. No sé si tú vales más por los hijos que me has dado o por la hermosa manera como has sabido criarlos. No sé cuándo vales más, pero disfruto tu encanto. No sé cuándo vales más, si dando un consejo sabio o pidiéndole al Señor más paz para el ser humano. No sé cuándo vales más, pero me impides el malo. No sé si tú vales más por tus modales tan francos o por aquella ternura que aflora en todos tus actos. No sé cuándo vales más, pero Dios guía tus pasos. No sé cuándo vales más, si alentando en un fracaso o ayudándome a marchar la vida con firme paso. No sé cuándo vales más, pero con qué fuerza te amo. No sé si tú vales más cuando acaricias hablando o cuando con tu silencio callada me dices tanto. No sé cuándo vales más, pero es por ti que yo canto. No sé si tú vales más cuando me estás esperando o cuando te hallo dormida, vencida por el cansancio. No sé cuándo vales más, pero yo te quiero tanto. No sé cuándo vales más, pero este amor que me has dado, aunque naciera mil veces, no volvería a encontrarlo. No sé cuándo vales más, pero tú me has demostrado que en nuestro amor eres más que cuanto había soñado.